atados los pies, tu santísimo rostro golpeado, hinchado y ensangrentado por las brutales bofetadas recibidas, tus santísimos ojos lívidos, tu mirada cansada y triste por la vigilia, tus cabellos todos en desorden, tu santísima persona toda golpeada, y por añadidura no puedes valerte por ti mismo para ayudarte y limpiarte porque estás atado. Y yo, oh mi Jesús, llorando, abrazándome a tus pies, exclamo: ¡Ay de mí, cómo te han dejado, oh Jesús! Y Jesús mirándome, me responde: Ven, oh hija mía, y pon atención a todo lo que ves que hago yo para que lo hagas tú junto conmigo, y así poder continuar mi vida en ti. Y veo con asombro que en vez de ocuparte de tus penas, con un amor indescriptible piensas en glorificar al Padre para darle satisfacción por todo lo que nosotros estamos obligados a hacer, y llamas a todas las almas en torno a ti para tomar todos sus males sobre de ti y darles a ellas todos los bienes. Y como estamos al amanecer del día, oigo tu voz dulcísima que dice: Padre Santo, gracias te doy por todo lo que he sufrido y por lo que me queda por sufrir. Y así como esta aurora llama al día y el día hace surgir el sol, así la aurora de la gracia despunte en todos los corazones, y haciéndose día, yo, sol divino, pueda surgir en todos los corazones y reinar en todos. Mira, oh Padre, a estas almas, yo quiero responderte por todas, por sus pensamientos, palabras, obras, pasos, a costa de mi sangre y de mi muerte. Mi Jesús, amor sin límites, me uno contigo. También yo te agradezco por cuanto me has hecho sufrir, por lo que me quede por sufrir, y te ruego hagas despuntar en todos los corazones la aurora de la gracia para que tú, sol divino, puedas resurgir en todos los corazones y reinar sobre todos. Pero también veo, mi dulce Jesús, que tú reparas todas las primicias de los pensamientos, de los afectos y palabras que al principio del día no son ofrecidos a ti para darte honor, y llamas en ti, como en custodia, los pensamientos, los afectos y palabras de las criaturas para reparar y dar al Padre la gloria que ellas le deben. Mi Jesús, Maestro Divino, ya que en esta prisión tenemos una hora libre y estando solos, quiero hacer no solo lo que haces tú, sino limpiarte, reordenarte los cabellos y fundirme en todo tú. Por eso me acerco a tu santísima cabeza y reordenándote los cabellos quiero repararte por tantas mentes trastornadas y llenas de tierra, que no tienen ni un pensamiento para ti. Y fundiéndome en tu mente quiero reunir en ti todos los pensamientos de las criaturas y fundirlos en tus pensamientos, para encontrar suficientes reparaciones por todos los malos pensamientos, por tantas luces e inspiraciones sofocadas. Quisiera hacer de todos los pensamientos uno solo con los tuyos para darte verdadera reparación y perfecta gloria. Mi afligido Jesús, beso tus ojos tristes y cargados de lágrimas, y que teniendo las manos atadas a la columna no puedes limpiártelos ni quitarte los salivazos con que te han ensuciado, y como la posición en la que te han atado es desgarradora, no puedes cerrar tus ojos cansados para tomar reposo. Amor mío, cuánto deseo hacer con mis brazos un lecho para darte reposo. Quiero enjugarte los ojos y pedirte perdón y repararte por cuántas veces no hemos tenido la intención de agradarte y de mirarte para ver qué querías de nosotros, qué cosa debíamos hacer y a dónde querías que fuésemos. Quiero fundir mis ojos y los de todas las criaturas en los tuyos, para poder reparar con tus mismos ojos todo el mal que hemos hecho con la vista. Mi piadoso Jesús, beso tus oídos cansados por los insultos de toda la noche, y mucho más por el eco que resuena en tus oídos de todas las ofensas de las criaturas. Te pido perdón y reparo por cuántas veces tú nos has llamado y hemos sido sordos, hemos fingido no escucharte, y tú, cansado bien mío, has repetido las llamadas, pero en vano. Quiero fundir mis oídos y los de todas las criaturas en los tuyos para darte una continua y completa reparación. Enamorado Jesús, beso tu rostro santísimo, todo lívido por las bofetadas, te pido perdón y reparo por cuántas veces tú nos has llamado a ser víctimas de reparación, y nosotros uniéndonos a tus enemigos te hemos dado bofetadas y salivazos. Mi Jesús, quiero fundir mi rostro en el tuyo para restituirte tu natural belleza y darte entera reparación por todos los desprecios que han hecho a tu santísima majestad. Amargado bien mío, beso tu dulcísima boca, dolorida por los golpes y abrasada por el amor, quiero fundir mi lengua y la de todas las criaturas en la tuya, para reparar con tu misma lengua por todos los pecados y las conversaciones malas que se tienen. Quiero, mi sediento Jesús, unir todas las voces en una sola con la tuya, para hacer que cuando estén por ofenderte, tu voz corriendo en la voz de las criaturas sofoque las voces del pecado y las cambie en voces de alabanza y de amor. Encadenado Jesús, beso tu cuello oprimido por pesadas cadenas y cuerdas, que van desde el pecho hasta detrás de la espalda y sujetándote los brazos te tienen fuertemente atado a la columna. Ya tus manos están hinchadas y amoratadas por la estrechez de las ataduras y de algunas partes brota sangre. Ah, permíteme atado Jesús, que te desate. Y si amas ser atado, te ato con las cadenas del amor, que siendo dulces, en vez de hacerte sufrir te aliviarán, y mientras te desato, quiero fundirme en tu cuello, en tu pecho, en tus hombros, en tus manos y en tus pies, para poder reparar junto contigo todos los apegos, y dar a todas las cadenas de tu amor. Para poder reparar por todas las frialdades y llenar todos los pechos de las criaturas con tu fuego, porque veo que es tanto lo que tú tienes que no puedes contenerlo. Para poder reparar por todos los placeres ilícitos y el amor a las comodidades y dar a todos el espíritu de sacrificio y el amor al sufrimiento. Quiero fundirme en tus manos para reparar por todas las obras malas y por el bien hecho malamente y con presunción, y dar a todos el perfume de tus obras. Y fundiéndome en tus pies, encierro todos los pasos de las criaturas para repararte y dar tus pasos a todos para hacerlos caminar santamente. Y ahora, dulce vida mía, permíteme que fundiéndome en tu corazón encierre todos los afectos, latidos, deseos, para repararlos junto contigo y dar a todos tus afectos, latidos y deseos, a fin de que ninguno te ofenda más. Pero oigo en mis oídos el ruido de la llave, son tus enemigos que vienen a llevarte. Jesús, yo tiemblo, me siento helar la sangre porque tú estarás de nuevo en manos de tus enemigos. ¿Qué será de ti? Me parece oír también el ruido de las llaves de los tabernáculos. ¿Cuántas manos profanadoras vienen a abrirlos y tal vez para hacerte descender en corazones sacrílegos?

vida.